¿Sería accesible hacer una radio educativa acá en Vallequín? Sí, no. No porque es difícil que encuentre auspiciadores. Lamentablemente, cuando uno pone un medio de comunicación o emprende este tipo de proyectos, todo proyecto necesita de un recurso humano, de un recurso material, de una infraestructura y lamentablemente de recursos económicos y financieros, ¿no? Entonces, da la experiencia de vida que tengo aquí, como 15 años en Chiclayo, veo un poco complicado que existan auspiciadores para mantener un proyecto de radio educativa en la medida que lo consideran que no vende, ¿no? Y que no es rentable. Y sí, porque me parece que la Pedro Ruiz Gallo, en cierta forma, con la radio universitaria ha venido cumpliendo un rol importante, pero entiendo que también por pertenecer a la universidad tiene una planilla asegurada para quienes trabajan ahí, ¿no? Entonces, no le interesa la publicidad en el sentido de que estrictamente no le interesa, ¿no? Sino tienen asegurada su permanencia en vista que los trabajadores son miembros de la universidad. Puede existir medianamente o considerable publicidad, pero en realidad cuando ONGs o instituciones que financian, como la Pedro Ruiz Gallo u otro tipo de empresas que puedan tener una dimensión altruista, filosófica o antropológica de la vida con el propósito de solventar y de auspiciar permanentemente a una red comunicativa, en ese sentido puede tener existencia, ¿no? Pero es muy complicado, es muy complicado.